by the Queen. Sistema completado. Estamina al 100%. Yeah, Duchi Lovers y The Queen fans, bienvenidos a una misión más de Beat by The Queen por Resistencia Radio. Habla tu amiga Duchi. Es un enorme placer estar nuevamente aquí y tenerlos y ver todos esos oídos libres conectados. Y conectados debemos estar a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búscanos como resistencia-radio. Y a la personal de esta voz hermosa al otro lado del micrófono, búscame en Instagram como Duchi-TheQueen. Es el medio para que tengamos una comunicación más cercana y compartamos muchos corazoncitos. Oigan, Duchi Lovers y The Queen fans, ¿qué creen? La convocatoria sigue abierta. Si quieres ser parte de la Resistencia Radio, ya sabes, somos un medio independiente por internet. Y quieres formar parte de, escribe a contacto@resistenciaradio.com. Dentro de la página oficial se encuentra toda la información, ¿vale? ¿Y qué nos depara hoy en Beat by The Queen? Programón, como cada 15 días. Chicos, pues estas semanas pasaron muchas cosas. Fallece Marciano Cantero, el vocalista de la banda de rock argentina Enanitos Verdes. Muere la reina Isabel II de Inglaterra. Se cumple 8 años del aniversario luctuoso de Gustavo Cerati. Muchas cosas que contar en este Beat by the Queen. Y en los videojuegos vamos a hablar sobre un Battle Royale and Hero Shooter que está rompiéndola. Es un juego gratuito y el título es Apex Legends. Y la música de este Beat by the Queen, vamos a hacer un homenaje a Gustavo Cerati. Vamos a escuchar algunos éxitos con Soda Stereo y de su proyecto como solista. Y a continuación vamos a escuchar uno de sus éxitos masivos, un super clásico musical de Soda Stereo. Del disco Doble Vida vamos a escuchar una de las letras más oscuras en la cual se desarrolla una especie de relato mítico. Y que suene ahora en la ciudad de la furia. Estás escuchando Resistencia Radio. We'll be right back. ¡Wow! Esta canción ocupó el puesto número 46 dentro de las 500 mejores canciones del rock iberoamericano, según la revista Al Borde, y ocupó el puesto número 48 de las 100 mejores canciones del rock argentino por la revista Rolling Stone. Además, el video de esta canción fue finalista para los premios MTV. Una canción que sin duda marcó época en toda América Latina y especialmente en Argentina, porque la frase "en la ciudad de la furia" se volvió una frase común para que se denominara el malestar urbano que vivía por esa época en 1988 la Argentina en plena hiperinflación. La furia desatada, así que no le resultó difícil escribir a Cerati sobre esta canción. Duchi Lovers, y cambiando de noticia, lamentable deceso del que nos enteramos. Bueno, en México fueron muy bien acogidos la banda de Enanitos Verdes. Y por supuesto que se lamenta este suceso. Falleció el jueves 8 de septiembre a los 62 años en Mendoza, Argentina, Marciano Cantero, líder de la agrupación. Muchos conocerán sus éxitos como La Muralla Verde, Lamento Boliviano. Y varias fuentes en internet anuncian que el músico ya estaba internado desde finales de agosto en la clínica de Cuyo, en donde los médicos le detectaron una afección renal y su cuadro de salud se agravó desde el miércoles 7 de septiembre. Descansa en paz, Marciano Cantero, y lo veremos después al otro lado de la Muralla Verde. Y vamos con el siguiente beat. En un viaje hacia la redención, la luz no deja de pulsar. Creo en el amor porque nunca estoy satisfecho. Es mi salvaje corazón. Y que suene ahora de Gustavo Cerati. Pulsar. Resistencia Radio. Bien, pues acabamos de escuchar algo del proyecto como solista de Gustavo Cerati. Excelente canción con tonos electrónicos. Bien, y ahora pasamos con nuestro Battle Royale, nuestro videojuego Apex Legends. Bueno, pero antes, en la audiencia tenemos gamer y no gamer, así es que les voy a definir qué es un Battle Royale. En español quiere decir batalla real y es un género de videojuegos que combina diferentes elementos de un videojuego de supervivencia con la jugabilidad de un último jugador en pie. Este tipo de títulos desafían a un grupo de jugadores que van comenzando sus partidas con un equipamiento mínimo, o sea, de bajas características. Y conforme va pasando la travesía, tienes que ir buscando armas que sean más poderosas para que puedas eliminar a los oponentes más rápido y tengas mayor grado de supervivencia. Pero eso no es todo. Además de estar cuidando tu armamento y estar atento a tu supervivencia, tienes que cuidar que debes de permanecer en un área segura que está bien delimitada y puede ser muy reducida. Entonces, estas son las características principales de este género de videojuegos del Battle Royale. Bien, y ahora que ya sabes la definición, vamos a presentar el título de esta sesión, Apex Legends. Videojuego gratuito perteneciente al género Battle Royale y Hero Shooter y ha sido desarrollado por Respawn Entertainment y publicado por Electronic Arts. Y ni más ni menos, este juego fue lanzado para el Microsoft Windows, para la PlayStation 4, el Xbox One. También está disponible en la Nintendo Switch y para los smartphones, por supuesto. Es un crossover que ya consiguió atraer 1,000,000 de jugadores únicos en tan solo 8 horas y 2.5 millones el primer día y 50 millones al tercer día de lanzamiento. O sea que Apex la está reventando. Como también rompió fronteras el siguiente beat que vamos a escuchar, de Soda Stereo, del álbum Nada Personal, lanzado en 1985. Que suene ahora. Juegos de seducción. Estás escuchando Resistencia Radio. Seducción. ¡Wow! ¡Qué sexy es esta letra! Tenía que ser el compositor y poeta Gustavo Cerati. Y así de sexy es este Apex Legends para los amantes del género. Que por cierto, este videojuego se inspiró en el concepto de Fortnite del free to play. Claro, en el sentido de la ganancia. Pero en el desarrollo como tal, se inspiraron en juegos como Halo o Destiny, que van incorporando sistemas de combate con una narrativa que va evolucionando, como por ejemplo Tom Clancy y Overwatch, que fueron refinando el concepto de sus leyendas, o sea, de los personajes. Bueno, y como dato curioso, el Apex Legends quiso entrar al mercado chino. Entonces hay una versión exclusiva para que pueda cumplir con los requisitos. Dicen que es muy estricto el proceso de aprobación del regulador chino, pero Electronic Arts lo logró y ya está a la venta en el país asiático. Y obvio, o sea, en los últimos años se ha visto el boom de este género. O sea, los Battle Royale están cada día captando más y más seguidores. Y, o sea, ya hay un top de este género, como lo dije. Primer lugar está Fortnite, segundo Apex Legends, y de ahí se siguen el, por ejemplo, el Call of Duty, el Fall Guys, Hyperspace, Tetris, Real Royal, Spellbreak, entre otros. A mí, en lo personal, este género no me gusta porque tienen además una característica muy especial que tienes que estarte moviendo constantemente, y ¿saben qué? A mí me causa cierto mareo estos movimientos. Bueno, pero no deja de ser un gran juego y por eso estoy aquí recomendándolo para todos esos fanáticos de las luchas y los bailes en las arenas de pelea. Bueno, y no solo eso, otra de las características es que tienes que compartir la arena o hacer equipos con muchísimos jugadores. Y yo eso sí le huyo, o sea, soy antisocial en la vida y en el juego. Ay, y sí, lo confieso, o sea, soy como Elion, disfruto mis paseos virtuales en solitario. Ok, confesiones time. Vencí la sórdida sed en la alquimia salvaje de tus labios oro rubí. Ay. Acompáñenme a escuchar el siguiente beat, algo de la producción en solitario de Gustavo Cerati. Para mí, uno de los mejores discos como independiente, del álbum Bocanada de 1999. Que suene ahora, Tabú. Resistencia Radio. Seguir. pasar. La luz se adelantó. Trepando montañas fui y perdí la tentación. Alcanzarte y vencí la sórdida sed en la alquimia salvaje de tus labios, oro rubí. Por ti me encanta Cerati. Bueno, les voy a contar una breve historia. Hace tiempo me regalaron el disco del Unplugged. Entonces yo estaba en casa, pongo el DVD, mi hija estaba dormida, se despierta al escuchar una de las canciones. Voltea al televisor, ve exactamente a Cerati y dice: ¡ay, está guapísimo! Y se vuelve a quedar dormida. ¡Cosita linda! Y dije: claro, tiene buen gusto, igual que la madre. Claro, eso fue hace mucho tiempo. Ella tendría 4 añitos y ya sabía de los chicos guapos. Bien, y continuamos hablando acerca de este juego, el Apex Legends. ¿Qué vas a hacer aquí? Básicamente, vas a dominar un elenco creciente y diverso en leyendas. Es un juego de tácticas que está basado en pelotones, y las grandes innovaciones que superan la experiencia de un Battle Royale. O sea, en un mundo duro en el que todo vale. Básicamente serás parte de la nueva evolución de los juegos de acción en primera persona. Además, este juego cuenta con un elenco de personajes legendarios bastante amplio. Son alrededor de 20 leyendas que puedes seleccionar. Cada una tiene sus propias habilidades, puntos fuertes. Vamos, características y personalidades únicas. Paso seguido de que eliges tu leyenda, pues vas a hacer una combinación de su rama de habilidades y junto con otros jugadores vas a formar un equipo. Yo ya formé el mío, entre caníbales. Vamos a escuchar el siguiente beat del álbum Canción Animal, que suene Entre Caníbales. Estás escuchando Resistencia Radio. Esperé este instante y no lo dejaré deslizar en recuerdos quietos. Y en balas rasantes que matan. Sentidas hasta el fin. ¡Carajo! Un himno del amor, he dicho. O sea, claramente, es, fue y será un gran compositor, un gran músico de habla hispana, Gustavo Cerati. Y seguimos con el título del día. Bien, entonces, este juego es de estrategia 100% de Uchi Lovers y de Queen fans. Entonces, si luchas en una enorme ciudad flotante o si te bates en duelo cuerpo a cuerpo en las arenas, deberás de pensar rapidísimo. Y tienes sí o sí que dominar las habilidades únicas de tu leyenda y a su vez coordinarte con todos los demás jugadores, obvio de tu equipo, para descubrir nuevas tácticas y potentes combinaciones que les aseguren el triunfo. Y para que les den una frenética batalla a los contrincantes, vas a tener que conocer sobre las armas y el equipamiento. Que aquí el tema sí es súper extenso. Vas a encontrar una variedad de pistolas, escopetas, rifles de asalto, subfusiles, ametralladoras, rifles de precisión. Y adicionalmente vas a tener que estar mejorando tu arma constantemente. Y cuenta también con varias mejoras para cada tipo de armamento. Bueno, y ya que sabes de todas las armas y escogiste tu personaje, pues entonces prepárate para aprender los ritmos y moverte rápido y ser bien hábil con esos dedos sobre el mando, porque debes de aprender cada ritmo de cada arma para sacar el máximo partido de tu arsenal. Y mi arsenal es desordenar átomos tuyos para hacerte aparecer. ¡Ay! Vámonos con el siguiente beat de Gustavo Cerati, que suene ahora. Puente. Resistencia Radio. Gracias por venir. oídos libres. Y seguimos, Duchy Lovers y The Queen fans. Bueno, pues, ¿qué nos ofrece Apex en cuanto al universo que lo conforma? Pues Electronic Arts se ha comprometido a desarrollar una historia que va evolucionando continuamente. Los mapas cambian en cada temporada y nuevas leyendas se unen a la lucha. Y bien, si este título es un free to play, también es una realidad que es un pay to win, porque incluye algunas compras opcionales con la moneda virtual del mismo juego, que se puede utilizar para obtener artículos virtuales del juego, incluida una selección aleatoria de los mismos. ¿Y qué tienes que hacer para subir de nivel? Pues es muy fácil, simplemente tienes que estar jugando partidas, obtienes tus XP, o sea, tus puntos de experiencia, y cada vez que subas de nivel recibirás recompensas, como por ejemplo un pack Apex con fichas de leyenda o ambas cosas. Y podrás obtener objetos de rareza que están clasificadas como en la mayoría de los videojuegos. Objetos de tipo común, raro, épico o legendario. Y siempre el objetivo es obtener cosméticos y armamento nivel legendario. Y sea cual sea en la temporada que decidas entrar a jugar, estos van a estar en el inventario. Y por cierto, estas temporadas duran alrededor de 3 meses, son eventos cortos y van agregando nuevas leyendas. Entonces, si dejaste de jugar un buen rato, cuando te vuelvas a conectar vas a ver una historia totalmente nueva. ¿Y sabes qué? Te rescataré, porque los guardianes pierden el honor. Aprovechémonos, hay tanta cama a nuestro alrededor. Sí, acompáñame a escuchar el siguiente beat del álbum Doble Vida de 1988, que suene ahora lo que sangra la cúpula. Estás escuchando Resistencia Radio. Rescataré. oídos libres. Y continuamos, Duchy Lovers y The Queen fans. Bueno, pues referente a las temporadas de Apex Legends, tienen ya publicadas hasta la fecha 13. Ahora está vigente la nueva leyenda, el Newcastle. Este es un antiguo subcampeón de las clasificaciones de Apex Legends. Bueno, y si ya te picó el gusanito de este título, te invito a que vayas al YouTube y veas las cinemáticas. Están todas y relatan las historias del origen de alguna de las leyendas. Algunas otras están ordenadas de acuerdo al momento en que fue subida cada historia en el canal oficial. Búscalas como las Stories from the Outlands y vas a encontrar un amplio contenido de cada uno de los héroes. Y bueno, también te invito a que entres a la página oficial de Electronic Arts, es www.ea.com. Tiene varios idiomas, puedes seleccionar el .es. En el buscador escribes Apex Legends y bueno, vas a encontrar todo el contenido, las noticias del canal oficial. Ya le estuve echando un ojito a la página, está súper amigable, súper clara la información. Digo, para mí que soy nueva en estos géneros, pues me es más fácil entender las dinámicas del juego, cómo funciona lo de los servidores, los modos, cómo van organizando, dividiendo las temporadas, el pase de batalla, todas las noticias y contenido multimedia. Vale la pena navegar un rato por Apex Legends dentro del canal de Electronic Arts. Y nos vamos con el siguiente beat. Vamos a escuchar de Gustavo Cerati, el disco Ahí Vamos del 2006, y que suene ahora Jugo de Luna. Estás escuchando Resistencia Radio. We'll be right back. oídos libres. En una gota cabe el universo, cuando arqueas el cuerpo, y vengo a besar un profundo manantial. ¡Wow! ¡Un poeta! El más querido de los países de habla hispana, sí. No van a negarlo, esta música es muy sensual, la letra es tan erótica, tan sutil, que en unos versos puede encumbrar un momento entre dos personas. Para mi player, tú. Gucci Lovers y The Queen fans, vamos llegando al final de esta sesión. Y ahora la conclusión del Apex Legends. Bueno, pues es un Battle Royale fresco, atrevido, innovador, rápido y tiene muchas posibilidades jugables. Más de una docena de personajes carismáticos con diferentes habilidades, cada uno para escoger. Gráficamente también está muy cuidado, buena optimización, 100% en español, incluyendo voces y textos. Las armas son muy variadas que puedes ir mejorando en el transcurso de tu partida, al igual que los escudos y demás objetos. Y la comunidad en su mayoría coincide que es el mejor Battle Royale de la actualidad y que supera grandes del género como Call of Duty o Fortnite. Me despido de todos los oídos libres que se conectaron el día de hoy y los dejo con el último bonus track de Gustavo Cerati. Recuerden que el erotismo es la imaginación puesta en función de la sexualidad y al mismo tiempo una actividad simbólica. Espero que hayan disfrutado de este playlist y para mi player tú y que suene ahora. Amo dejarte así. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Estás escuchando Resistencia Radio. Amo dejarte así. Resistencia Radio. Beat by the Queen. Sistema completado. Estamina al 100%.